Las lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas? Y abriéramos la puerta de la calle al monstruo que mora en la esquina, o sea, el cielo como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, un tiro clavado en la analguicie. ¿Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas? Los llamaremos por sus nombres cuando todos nos sienten, o sea, cuando nadie nos escucha. ¿Por qué seremos tan vispiretas, charlatanas, tan solteronas, tan dementes? ¿Por qué estaremos en esa danza fronda, agitando la intimidad de las malezas, como una blandura escandalosa cuyos vellos agitan muellemente al ritmo de una música tropical brasilera? ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de plumas el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva, no, pero que al menos permitirán niñarle un ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan despatarradas, tan obesas, subiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches peligrosas, tan entregadas, tan masoquistas, tan hedonísticamente hablando? ¿Por qué seremos tan gozosas, tan gustosas, que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su curvada muñeca? Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila tan denostada, tan grosera. ¿Por qué creeremos en la inmediatez, en la proximidad de los milagros, circuidas de coros de vírgenes embebidas y asesinos dichosos, tan arriesgadas, tan audaces, pringando de dulces cremas los tocadores, cachando, curioseando? ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas abroqueladas por los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática? A las lesbianas, buenas noches a todas, a todes. Bienvenidas a Polésbica en el Bar. Bienvenidas. Un programa de radio. Hecho por quiénes. Por lesbianas, transvianas. Para todas las que tengan ganas mostras. También, que se quieran acercar a la radio, nos pueden escuchar por Radionauta 106.3. Puedes escucharlo ahí online, obviamente. En el www.radionauta.com.ar. Te fijas en la grilla de programas y está Polésbica en el Bar. Puedes encontrarnos en las redes, obvio, porque tendemos redes lésbicas y tenemos redes y somos adictas a las redes sociales. Así que también por Facebook e Instagram, a Polésbica en el Bar. Escribinos, mandanos mensaje, lo que quieras. Lo que vos quieras. ¿Qué más? Tenemos un montón de cosas. Yo tengo ganas de contar una anécdota. Sí, quería decirte. Sí. ¿Querés que te cuente algo? Sí, volvé a contarla. Vale. Hoy la conté un montón de veces porque mi trabajo es vivir de contar anécdotas, básicamente. Me dedico a eso y a cortar el pelo. Y hoy me viene pasando hace muchos años que tengo sueños premonitorios. Tremendo esto. O sea que después se cumplen. ¿Podés creer? Por ahí no exactamente como yo lo soñé, pero se cumple. Capaz que ya algo se modifica. Me viene pasando soñaste? Eso. Me pasó, soy una obsesiva por mi trabajo. Entonces, sí, todo el tiempo sueño con gente, sueño con mis clientas, por ejemplo. Sueño que aparece, que me cruzo en una marcha una clienta y llega a la pelu al otro día. Te crucé en una marcha, en un sueño, no lo puedo creer. Pero es de verdad, ojo, no es chamullo, porque conozco gente que chamulla con lo del sueño. Soñé con vos, anoche soñé con vos. No es eso, ¿eh? Es un sueño premonitorio y lo estoy contando acá porque me siento re cómoda y sé que todas mis compañeras me van a entender y van a creerme lo que estoy diciendo porque, bueno, cuesta. Me pasó que soñé que venía la clienta, llegó. Soñé que una clienta que llegaba a la semana siguiente del sueño estaba embarazada y ayer llegó a la peluquería con su esposo y me dijo, te vengo a dar una noticia. ¿Qué me querés contar? Me dijo, sos bruja porque adivinaste que estaba embarazada. Así que, muy fuerte, muy fuerte. Con la gorra del café. No sé qué fue lo que pasó. Yo al principio tuve miedo porque vino con el novio y el novio me hacía una seña como, no sé, acusadora, no sé, raro. Yo dije, ¿este qué pasa acá? ¿Me voy a tener que ir a entrenar con la Real o qué? Sí. No, resulta que me venían a agradecer, no sé qué. Gitana. No sé. Bueno, eso me pareció muy fuerte y me vienen pasando de tener muchos sueños, que hay un montón de chicas que me gustan que son lesbianas. ¿Será que es así? ¿Se me cumplirá ese sueño? Sí, sueño que hay hermoso. Muchas que me gustan que son lesbianas. ¿Serán lesbianas? Bueno. Mirá si mis sueños premonitorios finalmente dicen la verdad. Chicas, yo cuando digo que huelo lésbico, atentis, porque huelo lésbico. Quería contar eso. Bueno, cuando tenga algún otro sueño con alguna de ustedes, se los voy a decir y voy a decir, esto, ojo, no es chamullo, o esto sí es chamullo. Ah, claro. Me encanta igual la premonición a través de los sueños. ¿Y a dónde vamos? ¿A que yo pueda contar mis sueños o que nos contemos los sueños? Hoy, ¿o qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué después tenemos hoy? Después de hoy, en realidad está pasando ahora. ¿Qué? Fiesta en Cósmico en 1071 a partir de las 9 hasta la 1 y media. Van a estar en vivo Joyas, Naomi Preisler, DJ Adulto Kid de Estila Estilo. Me encanta. Siempre las maricas amigas de Cósmico con toda la... la data, el fin de semana con las puertas abiertas. Gracias, Cósmico, muchas gracias. ¿Qué más? ¿El sábado tenemos algo directamente? Sí, ¿Nos vamos al sábado? No, sí, después de acá igual nos vamos al Monica's Fest, pero bueno, después les contamos más porque vamos a tener una entrevista con Les Puñales. Me encanta. Yo me vine montada, pero después nos cuentan. Bueno, y mañana, que ya es fijo esto, hay un taller de defensa personal que se lleva a cabo en Academia Lunchido todos los sábados a las 16. Ay, estoy trabajando, pero me encanta. Bueno, está a cargo de un maestro y una profesora de artes marciales. Bueno, tiene un costo bastante módico por ser que, nada, el maestro tiene varios cinturones, además del negro, como, bueno, no acuerdo cómo se llaman bien, son dans o algo así. 400p. Sí, 400p. Regaladísimo, muy bien. Si tenés más. Porque, bárbaro, bueno, obvio. Pero sí, es módica suma de 400p. Muy barato. Buenísimo. Es abierto y pueden ir a probar una clase. Sale 200 la clase, así que conviene pagar el mes. Y se enseñan muchas técnicas de artes marciales y no se necesitan conocimientos previos. Bárbaro, me encanta. Me encantaría no hacer fuerza. Cinturona negra, cinturona algún color. Sí, y se entrenan técnicas de defensa callejera. Eso y la real. Sí, en la real pues para sacarse la manija. Y salimos. Y acá es un poco más. Y acá es más técnica. Yeah, más técnica. Sí. ¿Qué más? Igual nada, estas técnicas después pues las podemos compartir, pero bueno, estas son enseñadas por el maestro. Me encanta. El maestro de artes marciales. Bueno, después Festival Recrearte de 15 a 21 en el Olga Vázquez. Tocan Bife, Valentina Silvera, Restos de Lluvia, Carmen Sánchez Viamonte, exposiciones, intervenciones. Hay preventa, la pueden pedir por redes sociales a Infa. ¡Ay! Se nos fue. ¿Por qué hicieron eso? Se nos fue para otro lado el machete de la compu. ¿Qué pasó? La preventa 35 en Puerta 50, la pueden pedir, la preventa en Inefable Arte, en Instagram, en Facebook y en Instagram, @inefable.arte. Bárbaro, y hay también un evento, pero que esto cuando es también es el sábado, también la Diversa es el Libros. Sábado, lo de la Diversa Libros a partir de las 12 horas, se llama Estamos Haciendo un Fuego, búsquenlo en Facebook, hay muchas cosas para hacer ahí, dura toda la tarde. ¿Dónde es? en Plaza Italia, número 157. Es en el local de La Diversa, y La Diversa saca como sus libros afuera y hacen... Bárbaro, a la calle. Y ahí también tocan bandas. Sí, tocan bandas. Hay un conversatorio de entrevistas. Se hacen tatuajes. Y hay un taller de autodefensa feminista, que ya está el evento en Facebook si quieren googlear. Un montón de cosas. Más vale que vamos a ir repitiendo. También está el cierre de la muestra... Orgía de fantasmas. De nuestra amiga Arta de la Gente. ¿Eso es dónde es? En Diagonal 114, número 771. Es como... ¿Vieron esas boulevards que tiene la Ciudad de La Plata? En sus puntas. Que sí. Hace hacerlo un cuadrado redondo. Bueno, en una de esas puntas, entre 38 y 39, está Orgía de Fantasmas del cierre, a las 19 horas. Y seguro que vamos a hacer una caravana por todos lados y vamos a llegar. ¿Alguna de nosotros? Sí, alguna de nosotros, sea, va a llegar. Mañana sábado hay como, nada, full time. Te subís, así es la primavera. Te subís al colectivo de la primaveral translésbico y no te bajás como hasta las, no sé, nunca 8 o 9 de la mañana del nunca domingo. Más te bajás. Ese es el tema. Te subís, chau. Bueno, también... Después está Pulión, La Chanti, OTM, DJ Pinchado en Casa Unclan a partir de las 23 horas. También un espacio divino. Muchas gracias por alojarnos. Sí, no a la clausura de Casa Unclan. Y los acompaña Kobane, que no sé quién es. Pero ya lo vamos a tener. Vamos a tener la data próximamente. Tenemos el cumple de la Yoshi, que por ahí llega como Yoshi. Conductora. No sé, nuestra... traba amiga conductora. Cumple de la Georgie, todos invitados, Casa Torte 18, en 18, número 1333, entre 59 y 60. También pueden pedir alguna red de algunas amigas y vamos todas a la fiesta de la Georgie, que está barra, muy proyecciones, genial. DJs, va a estar DJ Tranza y Marta de la Gente. Me encanta todo eso. Y bueno, y DJs amigues. Bárbaro. Así que el cumple de la Georgie. Nos despedimos de Shirley físicamente hace un mes, así que Shirley, gracias por estar siempre en nuestras vidas, sos lo más del mundo, nos cambias la vida siempre, te amamos. El martes nos vamos a entrenar a chongos para matar a los chongos, ya que estamos, nos viene bárbaro. Entrenamiento sin chongos, separatista. Sin chongos, es para poder darles la lucha cuando lo necesitemos, amigues. Esto es los para martes. Para poder saber cómo es la técnica de la patada frontal, te la enseñan las pibas de La Real. Qué grosa, ¿por qué no voy? Soy una tremenda conmigo misma. Me encantaría. Bueno, y también tenemos... Porque por ahí me copo un día de estos. Es en el centro de estudiantes... No, el centro universitario de Azul, que queda en 47, entre 12 y 11, número 840. A las 5 de la tarde arranca. ¿Vos ya vas? Yo ya voy, por bueno, supuesto. Yo me tendría que sumar con vos al grupo. Bueno, después el miércoles te telefoneo. Y hablamos. Sí. Lecturas maricas a partir de las 19, los martes también. Hay que comunicarse con Alepa. Y los miércoles, este miércoles hay que ir zarpados. ¿Por qué? Títulos. Contame, ¿a dónde tengo que ir este miércoles? El ciclo de cine, putito, putite, trolite, trolita, entrada libre y gratis. Empieza tipo 9 y va a haber... Marta va a proyectar un corto posporno que hizo Daisy Valery Solanas. Ay, vos primera fila. Obvio. Y también una película posporno de platenses que monstruos platenses que hicieron hace unos años y la va a proyectar ahí. Y los miércoles nada más. ¿Y los miércoles qué más? Pará, ahí ya después te vas a dormir. Sí, bueno. No, bueno, ya después el próximo viernes 21, que empieza la primavera con todo, con putísima primavera en pura vida. Las maricas y trabas están haciendo un evento. Se organizaron y ya leo monstruosidades. En el pura, a partir de las 12. Van a estar Sónica Satana, Petra Difusa, Noche Nacha, Glenda Slap, Avi Satana, Gloria, La Chaco, Caramelo Colección. La Caramelo que... No vino más. Vino más, Caramelo. ¿Por qué no volvés a visitarnos un día de estos? Lulu Colección, Katia Difusa, y amiga invitada, ella es Mabel. Presentación exclusiva por y especial ocasión de La Resentimiento. Me va a estar Miss Cordillera, Facundo Saxe, con sus escritos pervertidos y una super perfo para dejarnos mudas. Me imagino. me imagino. Y la, el gran notición es que en la primavera, putísima primavera, vuelve el desfile Viva la Pepa. Vuelve el desfile de Viva la Pepa, así que no se le pierdan la fiesta en el Pura. De hoy y del viernes que viene. ¿Cuántas cosas más? Vamos a seguir comunicándonos igual. ¿Qué tenés ahí? ¿Te tiraron algo? Me están tirando una data. Pero, ¿qué pasó? Me tiran una data, la leo después porque las redes están complicadas. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Quería contar antes de arrancar un sueño que nos manda una lesbiana. ¿Vieron que estamos para la columna de sexo y lesbodrama? Sí. Pidiendo que nos manden cuál sueño es. Eróticos. Sueños lesbitrans. Sus sueños lesbitrans eróticos. ¿Qué pasa en esas mentecillas locas? ¿Podés creer que llegó uno divino? Se los leo. Contanos. Sueño que la torta más hermosa de La Matanza y Tusaingó me viene a buscar y curtimos forever and never. Ay, ojalá ay. Se te dé. Cruzamos los dedos todas las lesbianas acá lesbiana. Para que pase. Me encantaría después saber si pasa. Pues llegará que el dato. Mande un mensaje, por un favor. Privado, ya saben. Acá cruzamos por el los mismo dedos. Medio, acá estamos atentas todas. Y ahora tenemos unas actualidades. Noticias lesbianas. Actualidades. Actualidades y actualidades. Y actualidades. Por el mundo. Bueno, no tan darks. ¿Qué me vienen a contar, lesbianas? Noticias de lesbianas, del mundo, de bitrans por el mundo. Pero más de América. Bien. Nos vamos a centrar en América. Acotamos, porque si no era inabarcable, ¿viste? Todo lo me que es el mundo. Las lesbianas es estamos en todos, literal, es mucho todos para lados. Un programa. Demasiado. Tenemos que hacer especiales. Y especiales sí. Y especiales. Bueno, qué exigente. Bueno. La primera es que parece ser que en New York... se admitirá York. Estado de United States. Ese mismo, Estado de United States. En New York se admitirá el género X para las personas que no se identifiquen como hombre o mujer. Qué bien. O sea, acá las lesbianas, género X vendríamos a ser. No, bueno, o sea, no sí. Sé si lesbiana o... Algunes sí, algunes marino, no. Lo que sí, sea, no. Como va. Eso sí. Lo decido yo. Claro. En la no, igual, no lo de- o sea, lo decidís cuando tenés... Más de 18 años, ¿no? Me imagino. Sí, pero parece ser que antes lo pueden decidir tus padres por vos. Te pueden claro. Anotar directamente con un género X. Y la novedad es que ya no se necesita un documento médico para que esto sea así. Claro, antes, no te pone el gancho el personal de la salud. Exactamente, es así. Antes tenían que hacer una cirugía... Hacer toda una cuestión medicalizada. Ahora queda la X. Simplemente género X. Me sí, encanta. Se saca todo el. Todo el. No sé si igual. No sé, porque en la nota no decía muy bien, pero sí había. Hay todo un protocolo que tiene un nombre de un señor que era médico en el 1940 y pico. Que. Sí, que estableció todo un protocolo para establecer si era varón o nena. Una persona intersex uh-huh. Y bueno, la reacomodación de genitales correspondiente. Bueno, ahora eso ya no está más. Y te pueden poner X. Y vos después definís si vas y te quedas X. ¿Varón, mujer o me quedo X? Bien. Sí. Te podés quedar X, eso es importante. Sí, igual lo loco de todo esto es que es en New York. Sería divino, chica, vámonos. Todas nos hacemos X, todas en Nueva York. Igual vamos. Podríamos. Excursión de polésbica. Vamos para la marcha del orgullo. Lección paseo. 50 años. Y aprovechamos la X, todas allá. Tox. Se llama Ley Johnson. ¿Por qué se Porque llama es ley? El señor Johnson. La ¿no? Ley Johnson es la anterior. Ah, la del médico. Claro. La del médico es la Johnson. Johnson. Ahora, ¿vieron que aparte Johnson en inglés es una forma de decir pija? Ah, no. Uh-huh. Como de decir pinga, Johnson. Claro. Johnson también. Y Johnson, los cositos. Sí, también, también es un apellido y un montón de cosas, pero no, también no, pero es eso. Ahora pienso así, pienso lo que claro, como Johnson es eso. Qué fuerte. Pitito, pitito. Mira. Así es. Johnson y ay, Johnson, pitito, pitito. Así. Pitito y pitito. Y bueno, y después seguimos descendiendo al sur. Sí, nos vamos a México. Uh-huh. Encontramos una nota acá, nuestras productores, productoras, lesbo productoras nos encontraron una nota sobre México. Sí. Está se en llama, el país, en el, sí, si la quieren buscar. La prostituta que entierra a las transexualidades en México. Sí. Y bueno, ella es puta, transexual. Se fue de su casa a los 9 años para... Sí. Nada, para poder ser transgénero, como ella se nombra. Y ella se llama Kenia Cuevas. Se llama Kenia porque Kenia era seguramente... era su amiga de la infancia que la defendía cuando le querían pegar por puto. Claro. Entonces utilizó su nombre. Ah, qué bueno. Me encanta esa forma de... Sí. ¿Y qué le pasó a Kenia? Dice Kenia que el miedo no cesa. Siempre va a estar ahí. Pero aprendés a vivir con él. Lo bueno es que creo que lo he sabido transformar un poquito en fuerza para seguir defendiendo la visibilidad y los derechos de la comunidad trans, una población que siempre ha estado discriminada. Hace tan solo unos meses fundó Casa de Muñecas Tiresias, una organización que trabaja con comunidades vulnerables, personas con adicciones, en situación de calle, con HIV y prostitutas. Ni la hemos inaugurado oficialmente y ya tenemos la agenda saturada, dice Kenia. Recordemos que dos cosas. ¿Cuáles cosas? México y Brasil son los dos países de Latinoamérica con mayor tasa, digamos, de muertes de personas trans asesinadas de uh-huh. toda Latinoamérica. Y podría decirse que en partes del mundo. No los primeros, pero sí. Sí, ella cuenta incluso en la nota que en el último mes 12 sí. asesinatos a trans hubo en México. Claro, y lo segundo es que no está la figura igual de ponerle transfemicidio legalmente, así como decir si fue un crimen de odio. Y obvio que la policía hace las suyas y nada, nunca va a defender a las trabas o travestis o prostitutas de la calle, las va a siempre va a querer coimear, etcétera, y más en Chiapas, México. Así que nada, hacer esta organización, perdón, esta casa, ¿no?, de muñecas Tiresia, como para mí impacta de lleno, digamos, en la comunidad que vive en la calle, trans, uh-huh. travesti, que ejerce la prostitución y a veces no tiene nada, que vive en la calle y como y el sí. camino. Y aparte Kenia dice que ella trabaja con sus propias redes, ¿no? Con las putas, que hicieron un modelo de prevención para implementar directamente en la calle. Trabajó desde la cárcel 12 años y ahora que salió, trabaja en la Casa de Muñecas. Entonces con prevención de HIV, vinculaciones con los servicios de salud y también cuestiones onda trámites para acceder a documentos como actas, credenciales... Y sí. lo que. Bueno, las políticas públicas de Argentina hoy en día están cada vez retrocediendo más en todo esto, ¿no? La prevención de enfermedades de transmisión sexual y de la medicación para personas con HIV. Sí. El Hospital Ramos Mejía, a partir de 2019, no va a entregar más medicación gratis. Por ejemplo. Nada, todos los putos que conozco de Capital iban ahí. Ahora está obra social. Así que bueno, también les queríamos contar que después vamos a dar algunos consejitos contra la macrisis. Sí. Te puedes casar con alguna lesbiana que tenga obra social y nada. Bárbaro. Y manejarse ahí. Obra social. Y que también, siguiendo con lo de Kenia y teniendo un poco sí. de relación con esto que decís, decían las amigas de Kenia que Kenia, si te enfermas no te dejas sola. Y si te mueres, te entierra. Oh. Y esto nos llegó un poquito al corazón a algunas. Obvio. Te sí. re bancamos a full. También acá Sí. Hacemos. Kenia dice, otra cosa que hacemos de la Casa Tiresias, aquí no cuenta con la familia, después de muertas, dar asistencia, desde pedir el cuerpo, identificarlo, las ponemos guapas, las velamos y las enterramos. Ay, dediquémonos a eso. Sí. Nos ayudemos a todas. Es bárbaro. ¿Qué dicen del otro lado? ¿Están de acuerdo? Servicio velatorio. Sí, servicio velatorio, es re importante. Así sí. Resignificamos la muerte, todo, nos hacemos el aguante entre todas. Sí, todos juntos. Sí, qué grosa, Kenia, qué valiente. Qué divina. Me encanta lo que me trajeron las noticias del mundo. No las había leído y me reinformaron. Son un amor, lesbiana. Especiales me para encanta. Vos. Gracias, me reemocionan. ¿Es el amor acaso posible de ser partido? ¿Son las lesbianas las que multiplican el pan? Ay. Sexo y lesbodrama. O lésbica en el bar. Otra vez, ya estamos acá, las lesbianas en el aire. Y ahora estamos con un columnón. Columnón. Columnón. ¿Qué me contás? Jónico, dórico. Es bárbaro. Estamos acá con sexo y lesbodrama. Y tenemos dos monstruosidades llegadas de... Del Longchamp. ¿De dónde? Longchamp. ¿Se presentan ustedes? ¿Las presento? No, es? Presentanos. Ay, me encanta. Venimos desde Longchamp. Licenciada Pasi Buti, doctor Transducelli. Exacto. ¿Qué nos venimos cuentan? Con una energía más distendida porque ¿ah, sí? Después de esto nos vamos al Mónica Fest, acá sí, en bueno. El Pura Vida. Nos quedamos de rotation. Bailamos el DJ set. ¿Qué onda la combi? No, hoy no vinimos en combi porque como vamos a por ahí a consumir alcohol, somos muy, muy tranquilos. Claro, cierto, porque la conducen ustedes mismas, me olvido. Ah, sí, sí, no será. Pero más tarde vamos a la Mónica Fest, así que va a ser en Pura Vida. Sí. Así que venimos más tranqui. Un día bueno. Que vengan en la combi, por ahí me llevan a dar una vuelta. Sí, o si no, alguien nos invita a dormir, podemos escabearnos así tranquilos. Pero acá hay colchón. Ah, bueno, pero díganlo entonces. Bueno, nosotros venimos todas las semanas. Nunca nos quedamos porque no hubo invitación tal. Eso ya lo vamos a solucionar, lo estamos solucionando. En este momento. ¿Cuántas? Están levantando la mano del otro lado. Levantan la mano. Bueno, hay disponibilidad, veo. Sí, ay. Así que eso no te preocupes. Esto que estamos diciendo viene al caso porque hoy tenemos un súper especial de orgías. Ah. Yo acá como dice muda. Me quedé muda. Mi compañero el doctor Transducelli. Sí, el tema de hoy que nos acobija que nos acoge es orgías. Exactamente, vamos a hablar un poquito de las orgías, vamos a diferenciarlas, vamos a contar experiencias de muchos famosos porque en el mundo de la farándula la orgía es muy cotidiana. Se enfiestan mucho. Cotidiana realmente. Cotidianamente. Y también vamos a dar consejitos para... ¿Sabes por qué esto? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es brindar un servicio a la comunidad. Uh-huh. Y sobre todo a las lesbianas y trans de a pie, a lo largo y a lo ancho del país. ¿No, doctor? Exactamente. No sé si ustedes tienen dudas, tienen algunas muchísimas. Preguntas. Muchísimas. Tengo ganas de estar en una orgía primero. No sé, no me llegó nunca la invitación. ¿Han participado ustedes de esto? Nunca estuve en una orgía. ¿Pueden comentarnos cómo son las clasificaciones claro. Para que podamos nosotros como público ubicarnos en para poder clasificar las experiencias? ¿En cuáles se sentirían más cómodos para esto? Por ejemplo. Sí. Bien, bueno, o sea, a ver, capaz estuve en una en orgía. Definición de orgía, dos bien, puntos. Bien. El clásico es de a dos, pareja sexual. Bueno, eso es curtida de a dos. Uh-huh. Tiene ese nombre. No, sí. Es orgía. No. No cuenta cómo. Después también tenemos trío. ¿Que cuántos creen que son? ¿Cuántas personas creen que abarcan un trío? A ver. Yo creo que tres. Si me dan bien las cuentas. No es orgía. Cuatro. ¿Cómo se creen que se llama? El cuatro no es orgía. ¿Es ¿Cuatro orgía? No es orgía? No es orgía. ¿Cómo? Esto es una novedad para mí. Es enfieste. Ajá. Sí, sí. Que vendría a ser distinto. Distinto. En cambio, a partir de cinco... Es una orgía. Ahí está. Una mano, así. Una orgía. Exacto. ¿Mano enterita? Dos manos, ni te cuento. Bueno, no, contame, por favor. Bueno, ¿querés ampliarnos un poco, Pasi Buti? Antes que nada, Traemos novedades, novedades, novedades, novedades. Queremos aclarar que nos están llegando informaciones de acá, de la ciudad de La Plata, no de Longchamp. Las chicas de Longchamp no pueden sumarse, pero tienen que venir a La Plata. Parece que va a haber una orgía política entre amigues trans y lesbianas. Todavía no, se está armando. ¿Ustedes se sumarían? Porque tenemos una lista. Yo después te paso mi mail, me interesa, pero me interesa también saber sobre todo qué diferencia una orgía política de una orgía sin más. Es compleja, tu pregunta es compleja. Sí. Primero, se las hago a ustedes porque sé o que... O sea, ¿toda orgía es política? Sí, claro que sí. ¿Por qué esta llevaría el nombre específicamente de orgía porque política? Porque hay que aclarar. Porque es una orgía entre amigas. Ajá. Yo quiero aclarar también algunos datos para que tengan en cuenta. 9 de cada 10 lesbianas han tenido una orgía en Longchamp. Uh-huh. ¿En Longchamp? 9 de cada 10. 9 de cada 10. Claro. Y es que la deconstrucción en Longchamp viene como... Es moneda corriente. Viene, sí, moneda rápido, corriente. Viene rápido. Claro. Bárbaro. Y bueno, y por eso sería una orgía política, porque es una orgía entre amigas. O sea, se sabe que entre las amigas no tienen sexo. En general. Sí. No, obviamente. Desde el sentido común. Nosotros traemos estudios estadísticos. Entonces, eso es lo que diferencia una orgía política de no política. Claro. Que bien. Entre las amigas, amigues, pueda circular una corporalidad, una sexualidad distinta que no viene estando hasta ahora. Hasta el 18N. Exactamente. Y tenemos más información, tenemos incluso testimonios de gente famosa acerca de las orgías, como otro dato de color. ¿Te parece que diga eso? Me gustaría. Un bueno, ¿tenés el dato de Pamela Anderson? Exactamente, una de las personas a la que le hicimos la encuesta de orgías es Pamela Anderson, y ella dice sobre orgías y tríos y celos. ¡Apa! De todo habla. Ninguna experiencia que he tenido de sexo en grupo ni en tríos me ha resultado positiva. Mal. Pero cada uno lo suyo, dice. Todos mis amantes eran muy celosos, excepto uno que fantaseaba conmigo estando con una mujer mientras nos observaba. Voyerismo. Por lo cierto, es que suena tentador a veces, confiesa. A diferencia de la imagen que transmite, la intérprete confesó que ella es muy romántica y no disfruta del sexo sin compromiso. Pamela Anderson. No es algo mecánico o para presumir. Se trata de intimidad y de compartir secretos. Esa es una parte de la encuesta que nos salió mal. O claro. Sea, ella no es de Longchamp tampoco, ¿no? Claro, claro. Por ahí no tenía ese recorrido que... Bueno, puede haber malas experiencias también, no hay que negar eso. Yo voy a buscar en este mismo momento de qué signo es Pamela Anderson. Me parece importantísimo. También está la orgía más grande del mundo. Ajá. ¿Cómo fue? Torticelli. No me acuerdo de esa información. ¡Ay, no me digas! Yo no estuve invitada a ninguna, ni a política, ni no política, ni mundial, ni no mundial. Pero para la lesbiana platense todavía le falta un poco de construcción. ¡Apa! Por suerte vienen estas de Longchamp. Por suerte. Sí, qué bien. A ver, unos cursos. ¿Van a dar cursos en algún momento? ¿Unas capacitaciones? No, ¿algo no, acá? No, lo nuestro es trabajo de laboratorio. No es expositivo. Ajá. Es trabajo de laboratorio. Perdón. Quiero decir que ya encontré el dato que me pedía Pasibuti, y que la orgía más grande que tiene un récord es de 1000 personas y se hizo en Sin City. El 2 de junio logró un récord Guinness. Yo tengo una pregunta. Sí, duró dos días. ¿Cuántas personas intervinieron? Mil personas. Mi pregunta es, en una orgía, por ejemplo, de 1000 personas, ¿vos llegás a tener contacto con las 1000 personas? No, ojalá que sí, pero no. Pero en una orgía de 10 no es necesario tampoco. Por ahí. Esa era mi pregunta. ¿No es necesario tener contacto con todos los involucrados? No es necesario. El contacto está en el placer colectivo. Ese es el contacto unificador. Estar compartiendo el momento ya es suficiente contacto. Para ahí, el que pueda responder tu pregunta es Axel, el cantante melódico. No me esperaba que él pudiera. Sí, él tiene también ciertas experiencias con orgías y dice: esta carrera te da la posibilidad de muchas cosas. Tengo una que fue entre 8 varones y 17 mujeres. Éramos 25. Fue hace 10 años más o menos, ya era conocido y eso me daba ventaja. Si no hubiera sido difícil juntar 17 mujeres, dice. Claro. He tenido un par de encuentros divertidos. Así que si Axel lo hizo, ay, ¿por qué vos no? Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué nosotras no se lo hizo Axel? Porque hay mucho pan para semejantes salames, dice una compañera. Ay, me muero, no se entra comida. Qué bien. Ay, gracias. No, bárbaro. Es que en las orgías también se come. Obvio. Y tiene que haber tiempo, yo si no, no voy. Y mirá, si hay mucho Tauro. Mucha energía, mucha energía. Sí, mucha energía. Bueno, nosotros también trajimos un estudio de unas compañeras académicas de Massachusetts. Sí. Que se llaman Dossi y Janet, que escribieron un libro que se llama Ética Promiscua. Googleenlo. Hay un apartado que se llama Sexo en Grupo, en el amor libre. Esto es fundamentalmente en el amor libre. Sexo en grupo, amor libre, ¿no? Sí, sí. A más B. ¿Es el manual de las lesbianas? De los putones, las putonas. De putones. Sí. Bien. Más que de las lesbianas en sí. Bueno, el eje que plantean nuestras compañeras de allá de Massachusetts es el sexo público en esto del sexo grupal. Más que el sexo grupal en sí mismo, el sexo público. ¿Qué es el sexo público? El sexo público es mostrarse en el ambiente público teniendo relaciones sexuales con diversas personas. Bien, ellas creen que este es el eje porque la familia nos ha educado para la vergüenza y tapar nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. Y entonces piensa que el sexo público, estas compañeras nuestras, es un acto político y radical. Sí. Bien. Quiero decir, te puedo interrumpir. Sí, interrumpí. Que en vivo nos llegan datas de lesbianas que pensaban que nunca habían estado en una orgía y, sin embargo, ahora, escuchando este programa que es tan formativo. ¿Qué dicen? A ver, me muero. Dicen, exactamente eso. Dicen, yo creía que nunca había estado en una orgía, estoy sorprendida de mí misma. Dicen. Pero qué afortunada. Muy o sea, afortunada. ¿Es afortunada al no haberlo sabido? ¿Nos puede mandar algunos detalles, por favor, ya que escribió? Para mí sí es afortunada en no saberlo, porque la atención siempre es, che, hacemos una orgía, dale, ¿cuándo? Tal día, nunca. El 18N, la Platense es el 18N. Es abierta. Escriban a todo público. Primero, tienen que escribir, es personas no cis heterosexuales. Jamás. Yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes. ¿Ustedes piensan que las orgías se planifican o suceden simplemente? Nunca me sucedió, pero creo... Discúlpame. No, por favor. Creo que se planifican. Pienso que cuando nos relacionamos con algunas lesbianas que tienen mucho Virgo en la carta, por ahí hay que planificar algunas cosas. Idealmente podría surgir, pero si no, ¿por qué no planificarlas? ¿Por qué estar esperando que el azar nos provea si podemos hacer una cita? Pienso al 100 como vos. ¡Qué coincidencia! Podrían estar en una orgía juntas. Me encantaría. A mí también. Bueno, volviendo a Dossi y a Janet, sí. Esto del sexo público como acto revolucionario, dice que lo interesante del sexo en público y el sexo grupal es probar distintas parejas sexuales, tener relaciones con amistades, mirar, aprender mirando, superar inseguridades y complejos corporales y también romper la barrera de las edades. Intergeneracional parece que son las orgías. Porque las lesbianas no tienen edad. Claro, claro. Me encanta. Me juega a favor. Lo que les preocupa a estas autoras del libro Ética Promiscua, repetimos, es que hay personas en el mundo que no han tenido la oportunidad, personas en el mundo como ustedes dos, ¿no? Que no han tenido la oportunidad de disfrutar el sexo en público y el sexo en grupo. Lo piensan como una gran, gran pérdida. Dice que el orgasmo colectivo es sublime. ¿Cómo se imaginan un orgasmo colectivo? Muy difícil de coordinar igual, de todas Yo maneras. He ruidoso. Podido coordinar tres orgasmos colectivos. Al mismo tiempo. Tres orgasmos. O sea, a mí me pero ha pasado más también. Que tres no he podido todavía. No. Yo tampoco lo he intentado en mi caso. Yo no me ha surgido. No me ha surgido. Veremos. Yo, a mí me ha llegado el dato que han coordinado tres orgasmos colectivos y dos más. Con pared mediante del vecino. No. ¡Ay, qué fuerte! En el mismo momento, sí. Me ha llegado el dato. Pero, lo que se dice es una experiencia sensorial. Auditiva, sensorial. Porque el amor sabe recorrer todos los canales. Todos los espacios. A ver, también, ¿ustedes estarían en una orgía sin reglas o con reglas previamente coordinadas, consensuadas? Y yo pienso que capaz algunas reglas haya que haber. Una reglita me parece que... Un acuerdito, no sé si pero regla. Pero pasa, los acuerdos los claro. hacemos para romperlos. Por eso, las reglas también. Con pero consenso. Ir viendo, más o menos. Después, claro. bueno... Consenso, ir preguntando. Claro, ir preguntando. Bueno, no sé acá en La Plata, pero en Longchamp hay espacios para realizar este tipo de prácticas políticas. Y estos espacios, hay en, la, en las paredes pegadas un protocolo. Que el protocolo gira en torno a estas cuestiones. Seguridad, comodidad y consenso. Mucho guante, mucho forro, mucho campo de látex, muchos lubricantes. Con respecto al voyerismo, un tema importante, Transuccelli. Siempre es importante el tema del voyerismo. Se puede mirar en las orgías, porque esta es una pregunta que nos están llegando al Instagram de Polésbica. Se puede mirar en las orgías, pero con cierta distancia, porque si no por ahí es, puede llegar a ser un poquito invasivo. Hay lesbianas muy invasivas con la mirada. Sí. Chicas, rescátense, rescátense. No, lo de la mirada es un poquito y después listo, porque si no es borderline. Y bueno, bueno. Del otro lado de la pizarra no están de acuerdo. Están, bueno, es el protocolo de Long Jam. En La Plata pueden hacer otro, chicas. El propio. El propio. Más, el otro de las reglas del protocolo Long Jam es masturbarse cuando se mira a tener estos approach de otras personas, pero con cierta discreción, porque si uno se empieza a masturbar y empieza a gritonear y a gritonear, las personas que están en el approach se pueden distraer. Quiero decir que hay gente que afuera está en desacuerdo. Por favor, queremos que pasen, que nos manden un mensaje por privado. Nos dicen que no. Cuéntanos qué piensan. Esto ¿qué pasa en Longchamp? Claro. Hay una cosa que me llamó la atención de lo que decías. Que las personas involucradas en el approach se pueden distraer. Pero ¿cómo es? No está involucrada la otra, te distraes, pero está otro presente. Bueno, en Longchamp es así. Nosotros somos estudio campo, ¿no? No sabemos todas las respuestas. No se entiende, chicas de afuera, a ver. Sí, si tienen algo que decir, pasen. Claro. Y traigan el vino. Hablando de esto que estamos diciendo, en este eje del protocolo particularmente estoy en desacuerdo total, 100 desacuerdo. Hay zonas de juegos y zonas de habla. En la zona de juego, prohibido hablar. Se puede hablar, qué lindo, punto. Estoy en desacuerdo. Creo que la palabra seduce y es sexualidad también. Es mi posición particular. Nunca digo mi posición particular, pero esta me motivó particularmente. No sé qué pienso yo. Para mí está bien que estén separados. Pasa que si están separados también, bueno, qué paja, tengo que ir hasta allá. No, qué paja, tengo que ir de vuelta para allá porque quiero charlar. Se me ocurrió un chiste. Se me ocurrió un chiste, le tengo que contar en otra zona. No sé. Sí, me parece raro. Bueno, por eso, yo no... O sea, entonces estaba o no... Ah, coincido. Empezaste al revés, bueno. Bueno, esto es lo que tenemos... De este protocolo. Bien, fuimos recopilando datos de distintos lugares. Por último, lo que queremos como cierre es invitar al 18N a la orgía política colectiva y estos 8 consejos que vamos a leer acá con mi compañero Transuccelli. Hay 8 consejitos. Bueno, el primero ya lo dijo acá Pasibuti, que es decide las reglas, que hay como que poner unas reglas. Después dice consensuarlas. Este que puede ser polémico, no sé qué dicen. Considera los afectos de las relaciones de pareja. Puede ocurrir que los miembros de una pareja decidan probar cosas nuevas y aventurarse a experimentar tríos u orgías. Pero en ocasiones la idea que se tiene no es la misma que la realidad. Puede ocurrir que, por ejemplo, la autoestima de algún miembro se resienta si este no está preparado para la experiencia, por lo que es necesario considerar las consecuencias de este tipo de acciones. Es interesante, pero tiene que ver con esto, con el cuidado hacia el otro. Claro. El tercero es usar protección. Bueno, barrera de látex. Ay, no uso, la verdad no uso. También un echarpe. ¿Un qué? Como un pañuelito, un para echarpe. Para no resfriarte. Ah, claro, muy bien, muy bien. Elige bien a los invitados. No todo el mundo está dispuesto a practicar orgías y a veces es complicado hacerlo con amistades cercanas. Por ahí comentarles a qué las estás invitando. Exacto, claro, vos tenés que avisarle para que no caiga ninguno. No es venir a tomar una birra. Exactamente. Claro. Después dice, ahora bien, existen webs e internet destinadas a conocer a personas para este tipo de prácticas. Bueno, eso, que las contacten. El 5 para mí es la más importante, particularmente para mí. Higiene en las personas y el lugar, sobre todo las personas. Y el lugar. Las dos cosas, el lugar. Sí, sí, pero bueno, puede estar parada una. Pero en algún momento te caes. Sí, no, querés relajar las piernitas. Agachaste, arrodillado. Si no se te duerme, las rodillas como que empiezan a... ambientación. El lugar para practicar la orgía debe ser íntimo y todos los participantes deben sentirse cómodos en el espacio. Acá tenemos un tema con la macrisis, porque para una orgía tiene que haber un ambiente cálido, climatizado. O esperar a verano. Por eso dijimos 18N, ¿no? Claro, por eso el 18N. Porque, bueno, no nos acompañaría la macrisis en invierno para una orgía. Después, la organización de la orgía. Si sos vos la persona que organiza la orgía, tiene que estar todo muy bien organizado. No solamente incluye sexo, sino que es una situación en la que pueden haber conversaciones. Catering. Posible, exactamente, pasar un momento distendido y de fiesta. La octava es muy, en que todas seguramente acabamos de estar de acuerdo, es usar juegos, como para romper ciertos hielos. Juegos como el Twister, me imaginé. Y estos dos también. A ver, ¿cuál es? Pueden ser Twister, Strip Poker o Body Painting. El Twister no es para nada, o sea, nada, no hay que jugar el Twister. ¿Cómo es el Twister para la gente que no lo conoce? Es el que tiene la alfombra con círculos de colores y te toca que poner un brazo acá, una pierna allá, no sé qué. Mano derecha, círculo rojo. Exacto. Así. Después el Strip Poker y Body Painting, un poquito de pintura en el cuerpo, con un Body Painting que se coma. ¿Para las orgías va, no sé, dulce de leche, los pezones? Yo me prefiero evitar que no, dulce pero... de leche. La tribuna dice que no. Dijeron muy efusivamente que no. ¿Helado en el clítoris? Helado puede ser, más que de dulce de leche. Yo, mi helado opinión personalísima. ¿De qué gusto? Helado de limón. O de pistacho, pero me confunde. Sí, mejor de pistacho no. Mejor algo limón. Sí, algo más fresco. Tiene que haber todo el tiempo mucha gula, sí. Mucha marihuana. Sí. Tiene que haber un proyector, algo para mirar la tele, sí. Espejos. Una pregunta para acá. Si ustedes en esta orgía del 18 ya están anotadas. Yo te pasé mi mail recién por privado. Bien. ¿Ustedes creen que una orgía se comienza vestida y se va desnudando o directamente ya empezamos desnudas? A mí me gusta mucho el acto de desnudar. Desabotonar. Eso sí, mismo. A mí para mí también. Comenzás vestido y después... Sí. ¿Cosas ropa abajo? Interior de algodón, sí. No. Para las orgías, ¿cómo va? Blanca de algodón, a mí me gusta. No me pongo un a mí me parece que te puede llegar a quedar bien. Está bueno darlo todo, cada una con su personalidad. Claro, vos te llevas a vos misma. Ahí. Claro. Yo lo dejo todo. Yo abajo corpiño, hot, bombacha, tanga, lo dejo todo. Leona. Tenés que darlo todo porque vas a estar con tus amigas. Obvio. Y a tus amigas lo mejor. Aparte, ponle buena onda, ¿cómo no te vas a montar para la amiga? Ni hablar. Obvio. Bueno, ¿qué más? Ay, no, me encanta. No nos vamos a retirar. Pero no terminamos en orgía, me imagino, ¿no? Porque bueno, ya que trajimos este tema. No sé. La fecha que circula es 18 de noviembre. Bueno, por ahí se puede improvisar. Hay que otra, ver. Una previa. Bueno, no sé, hay que ver. No, de práctica. Mucho bla bla en este grupo, me parece. Bueno, no sé qué decirte. Hay gente muy tímida. Es así. Pero hay gente tímida que necesitamos organización. Hay gente tímida que con un fixture se acomoda. Se acomoda a toque. Bueno, les queremos despedir, pero solo por la pecera, porque nos quedamos acá en el piso. Hoy nos vemos en Pura. Nos alojan estas lesbianas trans de La Plata tan amables. Sí, hoy sale pijamita P. Primero la Mónica Fez, después capaz orgía y después pijama. Bien, bárbaro. Bueno, nada más. Bueno, les agradecemos un montón esta información que nos han traído. Han informado a lesbianas en vivo que nos interactuaron con nosotros. Me encantaría que nos dejen los apuntes por cualquier cosa que nos puedan preguntar. Los números de teléfono. Y los teléfonos, sí. Le dejo después los teléfonos. Queremos despedirnos de ustedes y particularmente agradecer a mi compañero, mi cómplice, Trasuchelli. Que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Gracias. Son un amor total. Divines. Sí, la divines. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el barrio. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Recordamos nuestras redes sociales, nos pueden escribir en historias o nos pueden escribir a Instagram y Facebook. También pueden leer nuestro WordPress www.polisdicanelbar.wordpress.com.ar. Bueno, acá llegó Marta, arroba política en el bar, en Instagram. Tenemos emprendimientos autogestivos Transtorta también, Fletes Antoine, Mimicha, Fairwall en el diseño en comunicación visual, Cat Trans Piercing, que hace piercings. ¿Ustedes tienen algún chivo para pasar de emprendimientos autogestivos? Un montón. Bueno, tiren. Hay un montón de editoriales como Profundo, Mutanta, creo que no tiene ningún número todavía. Bitches Producciones, que acaba de ganar varios premios. Sí, pero no es una editorial, iba por oficio. Bueno. No, pero dale, la suya, ¿cómo es? No, bueno, que quiero decir que Bitches acaba de ganar un par de premios porque es una productora audiovisual muy linda, de amigues. De mostras, que están algunas acá presentes. Sembrando serigrafía, Sembrando también. Feria de Ropa Pez, Feria de Ropa Usada Plugo, Ediciones Vocabularia, La Picarona Picadas y Birras Artesanales, Sales Plugo también, Corte Salvaje, Alfajosaurina. Hay un emprendimiento que es Alfajosaurios, que tienen alfajores veganos. Estampida Panadería también, una panadería artesanal y vegana del oeste. Trabajan en estampidas de elefantes. Sí, no. Y también tenemos Alquiler de Sonido, Donita Waters y Sierpe Editora. Bueno, y acá estamos con la pecera llena de mostris. Y de arte, che. De arte. Estamos con... ¿Que se quieren presentar? ¿Quiénes son? Somos Les Puñales y Trola. ¿Quiénes son Les Puñales? ¿Qué hacen? ¿Dónde se clavan? Y donde quieras. Les Puñales, somos un grupo de, no sé, amigues que hacemos música, también nos juntamos a experimentar musicalmente, con poesías también. No sé, es una pregunta un poco complicada. Ah, pero más somos una banda que hacemos música, tampoco podemos definir el estilo. Ah. Recién fuera del aire hablábamos de qué íbamos a hablar y nos preguntábamos cómo se conocieron Les Puñales, si nos podían contar una historia. Bueno, voy a empezar a hacerlo. Que se presenten une por une. Contablas cuando le escribiste esa canción a La Chuna. Pero estamos hablando de otra cosa. No entiendo por qué. ¿Quién es La Chuna? Bueno, al aire, pero preséntense. Favor. Preséntense. Bueno, Les Puñales somos Chuna, Aldo, Cabro y Blas. ¿Y Trola? Y Trola, acá, Tatán. Hola, Trola. Hola. Bueno, no sé, una historia de cómo nos conocimos. No sé. Cabri, cuenta una. Haciendo yoga, quizás. Para, yo puedo contar. Blas y yo vivimos muy cerca, a 4 cuadras. Pero yo no le conocía, y cuando me bajaba del colectivo en la esquina de su casa, muy de noche, muy tarde, y me daba miedo ir hasta mi casa caminando, pasaba por la puerta de su casa y, sin conocer a nadie de los que vivía ahí, pensaba, esta es una casa donde puedo venir a tocar timbres si un día me pasa algo. Y después les conocí, y a todas las personas que vivían ahí, fue como, sí, tenía razón, podía venir acá. Es una historia muy linda. ¿Y cómo empezaron a tocarse? En verdad, como con las ganas de compartir las cosas que hacíamos, como no sé, yo por ejemplo, como acá en mi sombra está hablando, como tocaba en mi casa y tenía mis canciones y bla, y como fue compartir con algunas amigas que teníamos algunos intereses musicales, en decir, che, yo hago esto, como con todos los nervios y la vergüenza de, no sé, eso como, de, yo nunca estuve, o sea, nunca, no tengo una familia muy musical y nunca tuve, no tuve una guitarra desde que tenía 4 años ni nada, entonces como, no era que, sí, vos podés tocar y podés ocupar todos estos espacios, simplemente era tocar la guitarra en mi comedor, y así como... con unas amigas que en ese momento eran Cabri y Nanu, otra pibi, como compartir música y así como empezar a juntarnos a tocar la guitarra y cantar. Hippies. Bueno, mi amor, para. ¿Quién no tiene un pasado hippie? Tenemos un pasado punk. Ah, bueno. ¿Cómo fue conocieron con Trola? Es que la vine, me enamoré. Fue la primera vez que la viste. O sea, nos conocimos. Es que conocí por separado también un poco. A Blas le conocí este año, en marzo, que vine para acá, medio como rebotando y viajando, así, un poco como siempre. Y nada, y nos encontramos tocando en una actividad y le gustó. Y dije, hagamos una actividad, y ahí nos conocimos. Y con Aldo igual nos conocimos en el sur, viajando también por ahí. Y ahora nos reencontramos acá. Y hoy empieza la gira, ¿no? ¿Tiene nombre la gira? La gira. La gira. ¿Y por dónde va a ir la gira? Y en verdad, justo ahora... ¿Pueden contarle de dónde vienen? Que no lo dijeron. Bueno. Muchos... todos vivimos en Ituzaingó. Wow, eso, ¿de dónde? Salvo Tatán, que... Salvo yo, que me pegué el pique desde Valparaíso para acá. Cortito, pero bueno, acá estamos. En el EP. Y vivimos en Ituzaingó. Ituzaingó. Eso, la gira va a ser por, va a estar, bueno, por Ituzaingó, por Caballito, por acá por la sala, y estamos viendo si salió en otro lugar, pero por ahora va a estar en esos lugarcitos. Sí. Hoy empieza acá en el Pura Vida y después vamos a estar por Cósmico. ¿Cuándo? El 23. Domingo 23. Sí. Hermoso. Sí, cosas que también nos parecen importantes, como eso, como... como fue importante tal vez juntarnos con amigas a decir, che, yo hago esto, che, yo hago esta otra cosa, y no sé, cruzarnos y sacar las vergüenzas y sacarnos las barreras de pensar que no podíamos y de que era horrible lo que hacemos y que tal vez sí lo es, pero bueno, compartirlo y que no sé, como que nos haga sentir cosas, como... A mí lo horrible me hace sentir cosas. Ay, qué linda que sos. Porque soy horrible. Qué horrible que sos, te quiero. Me olvidé qué iba a decir, pero oh, que no, que eso, que bueno, que nos parecía importante también, no sé, como bueno, una de las fechas que al final se canceló también iba a ser por González Catán, y como tanto la fecha de Ituzaingó como la de González Catán era como empezar a seguir abriendo espacios de mostras o de disidencias o de cuerpos que no suelen ocupar los escenarios ni otros oficios, y abrir esos espacios como dentro del conurbano y de las periferias, para eso, como que no todo se centre en ir a la capital y que desde ahí estén los espacios que más nos gustan, sino como abrir redes por otros lugares también, no tan, no sé. González Catán, nunca fui. Bueno. Y iré. Pero bueno. ¿Y por qué están de gira? Por eso. Porque Aldo se va. ¿Quién es Aldo? Yo. ¿Por qué te vas? Porque quiero. ¿A dónde? A Brasil. ¿Por qué no vamos todos? Vamos. Sí, vamos. No, igual estamos de gira porque queremos. También. No era sola porque... Brasil, sí, va. Tiene que llegar a Brasil. Llega. Con algo llega. Bueno, el Espuñal les está buscando baterista. De verdad. Hace una lágrima. Bueno, puedes dejar grabados tus percusiones. Pueden grabar un spot, una convocatoria, y lo pasamos por Polésica. También estamos contarles que estamos grabando también. No solamente va a estar ese video de hace 2 años en YouTube, cuando somos Carillo nada más. Eso, ahora les ponía. Sí, ahora les ponía es toda una banda, no solamente somos Carillo. Y bueno, esta semana también que viene. Hay un video. Sí. Muy importante, con un rodaje que llevó como 2 días. Tres días. Dos. Sí. ¿Quieres contar un poco de eso? Dale. Fue transmitido por MTV. Bueno, sí, es un... Nosotros le llamamos corto barra videoclip, porque queríamos hacer un videoclip y juntamos un montón de amigues en una casa muy increíble en Paso del Rey, que es también yendo para el oeste. Y Paso del Gay. Grabamos muchísimo material, y entonces decidimos hacer un corto de 10 minutos en vez de un videoclip de 3. Para una canción que no teníamos grabada. Como siempre. Y bueno, fue... Para nosotros estuvo re buena la experiencia. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama El Baile. No, no se puede ver en ningún lado. Todavía no está subido. No, porque en el momento flasheamos algo de bueno. Como que nos expusimos un montón, nosotros y nuestras amigas. Y sentíamos que tal vez era mucha información para que esté en internet. Y también teníamos ganas de moverlo por otros lados. Lo llevamos a festivales en el sur, a Córdoba. En Berlín estuvo. En Berlín. ¿Dónde? Estuvo el video solo, nosotros no. Porque pobreza. Porque internamente ni tú tengo. Y bueno, y ahora queremos subirlo, pero... Todavía no está subido. Pero procrastinación. Ah, sí. Bueno. Pero lo relanzamos. Lo hacemos un relanzamiento. ¿En La Plata lo pasamos? Sí, lo pasamos en La Plata. Y lo podemos volver a mostrar el próximo miércoles, si quieren, que vamos a dar unos cortos post-porno sudacas. Ah, real. Y tal vez el 23, en la fecha de Cósmico, también lo proyectemos. Y se van a proyectar videos de bichis también. Sí. Y ahora también se viene otro video, como también hicimos lo mismo, que hicimos una jornada, una campe de una semana en el Río Azul, en Lago Puelo, y grabamos otro videoclip. Horas y horas que te voy a editar, me imagino. Y no tenemos el tema grabado, pero ya se va a venir algo muy lindo. Están para la película, es eso. Acá preguntan desde nuestro amado público, si el cantante de Les Puñales es el sensual Cry Baby en el video de Melissa Simpson. No sé quién es. No sé. También preguntan si tuvieron fantasías sexuales entre ustedes. Yo con Cabri. ¿A cualquiera? ¿Las comentaron? Bueno, me gustaba. Bueno, Arguez, hacía una radio. Deseos. Sí, qué sé yo. No sé. Sí. Sí, si no, ¿para qué te juntas con las amigas? Sí. Obviedades. Sí. La gente pregunta obviedades. Sí. Bueno, respondan otras personas que puedan hablar chuna vuelta también. Hablan chuna. Chuna, ¿qué haces vos en Los Puñales? ¿No te conocía? No, soy nuevito. Estoy tocando el bajo. Y me sumé hace poco. Nada de eso. Y por ahí como algo que quería agregar es que por ahí esta gira y esta como la grabación que vamos a hacer como viene de, no sé, un montón de juntadas que estamos teniendo donde también nos encontramos desde la confianza y el juego como de experimentar un montón como entre nosotros y también también tijeretear. Ya no tanto, pero bueno. Canalizando un poco. Esos fueron los primeros años. Hace 15 años. Ahora ya somos como hermanitos. No, no sé, eso, como por ahí compartir que es muy lindo el espacio de confianza que se genera, como... que generamos nosotros para probar bocha de cosas que el maldito patriarcado como nos negó un montón, como el conocimiento, el disfrute y el espacio, ¿no? Y como un poco eso, este tiempo fue de como más interior de armar cositas y ahora como compartirlas. Sí. Así que bueno. ¡Ay, te pasaron bomba! Hermoso. Sí. Yo quiero, tengo una pregunta medio bomba, pero se las quiero hacer, ya fue. Y si me preguntaron que si teníamos de ¿qué, en qué se inspiran para componer? La verdad, se los pregunto. Ah. A Trola y a Les Puñales. Si alguien tiene la respuesta. Yo creo que en lo que me pasa a mí como con Trola es lo que me pasa. Porque si no canto lo que me pasa, no sé. Por lo menos ahora me pasa eso. Y pues eso. ¿Qué es Trola? Trola. Trola es mi proyecto musical. Que no sé, pensando en el nombre. Siempre me gustó la palabra. Pensaba en un nombre que me identifique, que no sea, no sé, Tatán o una wea así. O, y dije, Trolo me gusta. Y después dije, bueno, Trola es un poco más acá. Interesante. Más cerca. Y eso, y me gustó Trola y ahí quedó Trola. Y mis canciones son un poco cosas que me pasan, sensaciones que me pasan, con mi desconstrucción también, y un poquito de compartir mi ideología, y eso. Eso. Trato de contar mucho lo que me pasa de adentro, sin disfrazarme de la... Ah. Acá en radio no te puedes disfrazar. No. Y yo que soy de la imagen, no sé qué hago acá. Y eso. Yes. Bueno. ¿Cuáles son sus hits? Autovéndanse un poquito. Porque yo les conozco y muchos les conocemos y yo diría cuál es mi favorito de cada banda, pero si ustedes tienen que elegir... La del recicle. La del recicle. La del recicle. O la berenjena salvaje. Nadie nunca la llamó como se llama. La canción. O de Trola, por ejemplo. El recicle es para muy bueno. Para mí el hit de Trola son 4. Ah, sí, muy fácil. Y está a 6 de la mañana, 7 balas, en la hoguera y contra el paredón. Y los van a escuchar hoy si vienen, o de otras fechas que vengan. ¿Qué poema no acabas de recitar? Se pueden perder todas esas canciones hermosas. Ah. Y de Les Puñales, no sé, el hit. Acá preguntaban dónde se podía ver el corto del que hablamos hace un rato, pero bueno, decíamos que todavía no se puede ver en internet, pero que bueno, van a anunciar, ¿no? Alguna presentación futura el miércoles en... Este miércoles lo pueden ver en Cósmico y tienen que estar atentos a los encuentros de la disidencia si quieren encontrarse con este material increíble. Exacto. Igual también lo íbamos a subir a YouTube. Sí. O sea, igual vayan, ¿no? Después lo ven en YouTube de nuevo. Sí, pero en YouTube tal vez subamos una versión reducida a una reunión en la radio. O sea, tenemos una asamblea en cualquier lado, en el colectivo. No, bueno, no sé. Bueno, sí, va a estar en YouTube esta semana y también el miércoles y el domingo que viene en Cósmico lo vamos a proyectar por si lo quieren ver en pantalla grande. Bueno, de repente no estaba en ningún lado. Lo vamos a mandar por WhatsApp. Va a estar en todos lados y ahora va a estar dentro de un rato acá tocando Les Puñales y Trola. Y más amigas. Sí, ¿qué otras cosas van a pasar hoy? No sé, ¿a cualquier? Tocan otras bandas también. Sí, tocan otras bandas. Toca Trola, Les Puñales, que están aquí con nosotros, y Killing Chroma, la banda... Es una banda que me hace pensar a mí en Marilyn Manson y Virus, mezclados. Increíble. Hecho por lesbianotas. Y Cari Mantis. Rock lésbico, me parece. No quiero hablar de géneros. ¿Por qué lo hago? Acá preguntan si tuvieron una orgía entre todas. Las presentes. Ah, ¿son las atraídas? Yo no, así que no. No fue un orgía, sino otro día con la guitarra. O sea, tuvimos una orgía ahí en el tren, pero no estábamos todavía. Vamos, ya hablamos de que fue una orgía musical. Eso es lo lindo. Eso, qué poeta. Bueno, gracias. El espacio está libre para decir gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Más bandas de pibis. Sí, más eso. Orgías de Pibix, decía. También. Sí. Ocupar todo. Se ponía tímido cualquiera. Pero eso, como que. Qué importante eso, como. Como. O sea, como empezar a confiar en nosotros o también confiar en las amigas y en generar redes de ahí, desde también la sinceridad y mostrarse y sentir como compartir la fragilidad con las amigas. Y eso, como desde esa confianza, ocupar un montón de esos espacios que nos fueron negados y no sé. Y si no nos dejan entrar, hacemos mierda todo. Y ahí pasamos. Eso, gracias por este espacio. Está re bueno. Yo los descargo por cuando tengo una computadora cerca. Porque no tengo internet. Está re bueno el programa. Gracias. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana. Lesbiana disponible. ¡Miau! Otra vez en el aire. Casi que sobre el final. Estamos disfrutando nuestra última media hora. Falta el DJ set. ¿De quién es el DJ set? Contame. De Inu. Casi que Inu de San Cristóbal, de las casas de Chiapa, en México. Me encanta. Qué bueno, muchas gracias por ser nuestro DJ set. Sí, muchas gracias porque viene de lejos. Sí, re viajade. Tenemos sueños eróticos de sí, la tenemos más sueños eróticos. ¿Lees alguno? Llegaron. En el sueño vuelvo a mi ciudad natal a buscar a mi profesora de filosofía de la secundaria que me lesbianizó la cabeza y el cuerpo. Vuelvo a agradecerle por sus curvas y el modo en que las movía. Vuelvo para decirle que ganamos. Ay, encanta. Sí, me encanta porque yo también tengo mi profesora. ¿Quién no tiene su profesora? Yo también tengo la mía. ¿La tuya de qué era? No, la primera que me enamoré fue de mi profesora de biología. ¡Ay, yo también! Era de Daniela. Daniela, ahora te odio, pero te amé. No, yo la vi más. Ay, yo Tortón, sí. O sea, era la lesbiana, una de las pocas lesbianas, así que se sabía que era lesbiana. Ah, en sabía. Nada, en mi ciudad natal, de la provincia de Buenos Aires, interior. Nada, sí, más, muy vamos fuerte. A decir. Nada, a mí me conquistaba así como en cómo explicaba en el pizarrón todo, cómo nos hablaba, nos decía, la voz que tenía. Qué lesbiana. Hacía reestudiar, aparte era re exigente. Yo aprendí un montón de cosas con Daniela también. Me encantaban sus manos cuando agarraba la tiza, se comía como un dedo y tenía un dedo medio como raro, no sé, medio déspota. Sí. Hermoso, y pensaba, qué lesbiana. Como el dedo de la peli de Uma Thurman, ¿vieron esa peli de Uma que hace dedo y tiene un dedo gigante? Ay, un dedo. Claro. Esa peli es re lesbiana porque Uma Thurman haciendo dedo con un dedo gigante. Es lo que todas las chicas quieren, ¿o no? Sí, mal. Bueno, yo tengo una amiga que su profesora de geografía era su amor imposible y su amor eterno, y es el día de hoy que nada, pasa por la casa a hacerle pasar la pasadita. Ay, no, yo ahora no pasaría. No vivir en la misma ciudad, pero claro. Cuando... Ay, ¿nos pueden contar alguna historia lesbiana con sus profesoras? ¿De quién sí, se enamoraron? La educación física. También, pero no, yo no... Sí, a mí me trataba mal la de educación física. Sí, sí, sí, obvio, era siempre una guerra porque yo no quería hacer educación física y ella me decía. Y yo hacía certificados truchos. ¿Entendés? Yo sabía que yo siempre era todo para no ir a educación física y ella me hacía ir igual. Pero no te igual, gustaba. No, o sea, tenía que ir igual, pero quedarme ahí sentada mirando. A mí me traumó un poco ella, la banco. La entiendo que por ahí era lesbiana y no sabía. Y no lo pudo manifestar y se ponía así de loca, no sé. No sé si la justifico porque la quiero todavía. Era un tortón, ojalá que ahora haya dejado a su marido. Sí. Se haya dado cuenta, deseo eso. No, bueno, la ideología mía sé que se casó todo con terrible. Tremendo. Quiero algún sueño erótico más, porque todo bien con las profes de biología, me encantan. Las de filosofía. Las de filosofía. De geografía. También. La educación física. A ver. ¿Y vos algún sueño erótico? ¿Te acordás alguno? ¿Tuviste alguna vez un sueño erótico? Mi así que... primer sueño erótico lésbico que me acuerdo, que tengo recuerdos, ¿no? Fue como, qué específica, bueno, sí. Lésbico también. Vale. No sé, 20, 19 años con Nazarena Vélez. Me encanta, qué bocota. Alucinante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Querés contar detalles o no? Nada, no, me levanté súper. Sí. ¿Habías estado con ella? Sí. A mí me pasa a veces, les pasa a ustedes, oyentes, les pasa que se levantan y pueden, están curtiendo, curten con ustedes mismas o con otras y se despiertan y acaban. ¡Ay! ¡Ay, me pasa, sí, eh! A mí me ha pasado. Ojalá que me pase pronto, porque hace mucho que no me pasa, pero me pasa. No sé, ojalá que les pase. ¿Qué me quieren contar? Del otro lado de la pecera no quieren hablar. No escucha nada. Fuerte. Una vez se acostaron con Madonna. Una en un vez, sueño. Acá la lesbooperadora se acostó con Madonna. En sus Santa, sueños. Con Madonna. Yo soñé que hacía tijereta con Britney Spears. ¡Wow! No. Bueno, no, fue hermoso. Bueno, Lara Croft ha estado muchas veces en mis sueños. Me gusta mucho todavía. Jennifer López y también querría soñar con ella, así que lo voy a pedir porque ya que vengo con esto de los sueños premonitorios, por ahí se me da. ¡Ay, Jennifer López! Si querés sueño con vos y alguien, tengo ese poder. ¡Ay! Bien, ¿viste? ¿Vieron que viene Gillian, no me acuerdo, de los Expedientes X? ¡Ah, Argentina, me muero! Viene de los... Bueno, hay una lesbiana que, nada, que por ella se hizo lesbiana, que es el día de hoy que la ama y todo, y tenía póster de Gillian en tetas en su cuarto. Por ahí les podemos pedir a Pasibuti y Tratucheri que nos presten la combi y nos vamos en caravana sí. Lésbica a hacer alguna, ¿no? Porque sería genial. Una bandera. Me parece tan sexy ella. Sí. Sale 400 pesos la entrada, pero el autógrafo y la foto sale un poco más. No importa, nosotras podemos no, todo. Para decirlo, es en octubre, no me acuerdo ahora, después lo decimos bien. Ojalá que nos dé bola, porque yo le escribí a Laura Novoa y ni bola. Laura Novoa, te voy a descrachar acá. Todo bien, amiga, pero ¿sos Laura Novoa? Yo soy Mane, somos del montón todas, amiga. Respondeme. O sea, ni el visto me clavaste. Bueno, quería pasar eso porque estoy mal, porque no puedo creer que no me dio pelota la broma. Pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué otro? ¿Nos vamos yendo? Bueno, cuéntenos los sueños, que si no es hoy, es el viernes que viene, el día de la primavera. El día de la putísima primavera. Putísima primavera. De Pura Vida. ¿A dónde vamos a ir cuando nos vamos de la radio después de escuchar vamos el DJ set? Vamos al Monicat's Fest en Pura Vida, Diagonal 78, entre 8 y 61. Ahora, Distorsión, Antichongo, Les Puñales, Trola, Killing Croma, Calimantis, Performance, Disidente Freak, ¿qué más? DJ Violetanga. Y hay también Feria de Fanzines y de Queerosidades. Y para mí tenés que ir y sorprenderte, porque ahí seguro que te encontrás lo que no esperabas que te ibas a encontrar y pasás la mejor noche de tu vida. Nos vemos el próximo viernes. Dale, sí. A las 22. Kisses. Tambor con prisa, cero de sordina, donde negro, malicia. Viva de improvisar sin alterar la armonía de lo oculto, lo bajo, lo cierto. Monstruosidad de la dicha, mano suave, dedo fiero. Tantas subvertientes, luces, percute su risa, yo así lo creo. Llegó, creció, jazz dentro, pandeiro. Todo bom, Mr. Phone de bueno. Maravilla, su sosiego, su humildad, desploma el ego. Su música, su lúcida caricia, el riesgo, su acento, transparencia, interacción progresiva, maestría en el intento, y creo que dándole calma de que llega el virtuosismo espiritual de los ancestros. Malé, dame soltura y un amor que me cambie el cuerpo, hache y fortuna pa' que se abran los caminos, tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, malé, malé, que yo te sigo. Malé, que como tengo la tierra, tengo Yemayá. Malé, malé, malé, que yo te sigo. Malé, como tengo la tierra, tengo Yemayá.